transmutar cuando la diosa erótica va dejando la careta atrás. Los cinco siglos tendrán su final. El centro dulce la hace brillar y lo comparte con la estrella de par. Se alucinan con la intensidad y no llueve nada. Y no llueve nada. Dulce su centro se deja fluir, luego se arrancan de la inmensidad. Dulce mujer, si te dejas fluir, lloverá, lloverá. Fluir, luego se arranca de la inmensidad. Dulce mujer, si te dejas fluir, lloverá.